Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Argentina e Inglaterra, claves de aquel mítico partido del Mundial 86, con Andrés Burgo. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar por la derecha, siempre Marabona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sabés que te decía al comienzo que entrar a este libro o hablar de este libro después de haberlo leído permite imaginar distintos caminos, abrir determinadas o diferentes también ventanillas, y una de esas ventanillas tiene que ver con las fuentes, a quién consulto. ¿Cómo lo consulto? ¿Cómo me logro conectar con aquel que a lo mejor a priori funciona como una fuente necesaria, inobjetable, y después se hace difícil? Maradona no está en el libro. Lo contás porque no está. ¿Era necesario que estuviera? No, necesario no, porque el libro está en la calle y no tiene la palabra de Maradona. A ver, no quiero ser antipático con el tema. Hubiese sido mejor que estuviese Maradona, pero a mí me interesaban más otro tipo de personajes. Si no está Maradona, no es por una decisión mía, sino porque es imposible llegar a él. Y si te pones un segundo en la mente de él, te vas a dar cuenta que, ¿cómo hace él para atender todo? Ni se habrá enterado que yo lo estaba buscando, o sea. Con la enorme cantidad de requisitos periodísticos que debe tener, es imposible. Imposible. Andrés Burgo, periodista. Pero después yo me di cuenta que, digamos, que mi negocio no era Maradona, digamos. Era, por ejemplo, yo tengo un libro acá en el centro de esta mesa. Era rodear a este libro. O sea, este libro, Maradona ya habló mucho del partido. De hecho, yo sabía que en un momento, el año pasado yo me entero que va a sacar un libro él del Mundial. Claro. Con lo cual, eso es como que reafirmó un poco mi visión de lo que tenía que ser mi libro, mi producto. Que era rodearlo a él, digamos. O sea, este libro era del Sol, digamos, del Sol del fútbol, que fue Maradona ese día. Bueno, no, yo con el Sol no voy a hablar con el resto. Que los otros me cuenten cómo fue ese día. no sé, las estrellas, la luna, los planetas, la Vía Láctea. Rodearlo al personaje, digamos, que no, por supuesto yo no lo inventé yo, digamos, hay un montón de libros al respecto, digamos, de cómo haces para, hay una crónica célebre de Frank Sinatra, Está Resfriado, que es Gaitalese, creo, persiguiéndolo durante una semana a Frank Sinatra. Frank Sinatra no le dice nada y el tipo hace una crónica que es excepcional. A mí me interesaban, yo más que por no hablar con Maradona, pero muchísimo, es una, también es la, este libro es la historia de la gran cantidad de gente que no pude contactar, digamos. Pero a mí me interesan más los personajes secundarios. A mí me interesaba mucho haber contactado y no conseguí, yo no sé si existió algún argentino en Malvinas ese día. Y historias por el estilo, mirá, después de publicado el libro me escribí uno de los sparrings de la selección. En ese mundial empiezan los sparrings, que son como una especie de juveniles que van a hacer un simulacro de entrenamiento delante del seleccionado, que yo había entrevistado hace unos años por otra cosa, justamente por la historia de los sparrings. Y me dice, che, no pusiste mi historia. Nosotros teníamos entradas para ese partido y yo las revendí para no sé, claro, se quería matar. Y esa me parecía que, aunque sea un párrafo nada más, me parecía que lo mío iba más por ese lado, digamos. Sí, la respuesta es sí, digamos. O sea, se puede hacer un libro sin sin la voz oficial. Porque además, no es que no está la voz de Maradona, está todo lo que dijo Maradona en los últimos 30 años, digamos, el archivo también sirve para eso. Y ahí te das cuenta como, mira, el ambiente del periodismo deportivo tiene un exceso de declaracionitis. O sea, se titula mucho con declaraciones de jugadores que recuerdan hechos que pasaron 30 años, y los jugadores, y no lo digo solamente por Maradona, lo digo por todos, ¿cómo vamos a recordar qué es lo que pasó hace 30 años? O sea, nosotros recordamos recuerdos, anteponemos nuestros recuerdos a lo que realmente ocurrió. Y este libro, trato de no exacerbar en eso, pero te das cuenta cómo los mismos protagonistas. Dos cosas te das cuenta. Uno, como de un mismo hecho, si hay cinco testigos, los cinco testigos te pueden contar cinco versiones distintas. Cinco versiones distintas. Eso es otro de los temas que ahora vamos a transitar, si te parece. Sí, y la otra es cómo los protagonistas de un mismo hecho te van contando historias distintas y llega al punto que te cuentan historias contradictorias con su primera versión. Se van desmintiendo ellos mismos. Ellos mismos, claro. Y es, mira, estaba leyendo Oliver Sacks, neurólogo, una de las grandes eminencias del siglo pasado barra este siglo, y el tipo jura haber estado en su casa en Londres en medio de un bombardeo alemán de la Segunda Guerra Mundial, y el hermano le dijo, nosotros no estuvimos ahí, estamos en tal lado y en tal momento, y hasta le mostró fotos. El tipo está seguro que estuvo ahí, y no estuvo ahí. O sea, la mente es superior a todos nosotros, digamos, no, contra eso no se puede, ¿no? En definitiva, no hay que darle tanta importancia a qué declaran los seres humanos, digamos, porque nos vamos olvidando de lo que hacemos. Y quiebro para adentro y me sigue Valdano por izquierda, amago dársela y se la tiro a Fenwick adelante. Cuando me sale Shilton, le amago que voy a patear y le engancho para afuera y después tuve que empujar, ¿no? ¿El mejor gol de tu vida? El más importante, porque es en un mundial y era el gol que nos aseguraba el triunfo contra un Inglaterra fuerte. ¿Sabés que con referencia a esto que acabas de mencionar, las distintas versiones que acerca de un mismo hecho, 5, 4, el número que sea de testigos, de protagonistas, van dando, van también generando como una especie de aureola enigmática en torno al acontecimiento? Y entonces, ¿cómo hace, y acá viene la pregunta, frente a esa diversidad de testimonios, cómo hace un periodista, cómo hace el autor de un libro para ir buscando de entre esa maraña de versiones contrapuestas aquella que se acerque más a la realidad? Cito, Andrés, Pasarela todos sabemos que no estuvo en el Azteca, pero hay versiones que lo dan como vestido de civil y cerca de el banco de suplentes de la Argentina. Mirá, Yo no puedo decir que este libro es la verdad. Lo que sí puedo decir que es lo más cercano a la verdad que yo llegué. O que está amasado con la verdad. El caso de Passarella es una de estas grandes confusiones, digamos. Bilardo en infinidad de redes de entrevistas. Muchos jugadores, incluso el gringo Justi, que es de los jugadores que mejores recuerdan este partido y este mundial. Me cuenta cómo, mientras él la pasaba mal en los últimos minutos de este partido, porque Inglaterra había puesto a un jugador, a un delantero de orígenes jamaiquinos, muy veloz, que insólitamente jugó sus únicos minutos durante el mundial. No desequilibró, jugó, y llenó de temor a... No jugó ningún partido previo, y venía a hacer un gol en Maracaná. Historia media rara. Bueno, al gringo Justi, Argentina no tenía cuatro natural en ese partido, porque ese día Argentina estrena como una defensa con 3-5, pero hay como un hueco ahí. Y Barnes se mete todo el tiempo ahí, y Justi, que era como una especie de bombero, la pasa muy mal. Y Justi recuerda cómo después, durante mucho tiempo, Bilardo le dijo, sí, Passarella estaba a mi lado en el banco de suplentes, y todo el tiempo me decía, ponelo a Clausen, que era un lateral derecho de esa época, ¿no? Claro, Justi cuenta lo que le dijo Bilardo, pero claro, da por hecho que es así. Justi seguramente no estaba mirando el banco de suplentes a ver si estaba Passarella o no, y si no te acordás de esa imagen, o sea. Entonces le pregunto, ¿pero vos estás seguro que Passarella estuvo ahí? Porque yo, leyendo los diarios de esa época, dice que Passarella estaba en el hospital ese día. Me dice, es como... Yo toda mi vida pensé que era así, y muchos otros jugadores te dicen, sí, Passarella estaba vestido de civil. Se confunde con Passarella en la final del Mundial, que sí estaba vestido claro, de civil. Claro, es el partido definitorio. Claro. Ahí la única forma de confirmarlo como era con Passarella. Yo no tuve acceso directo a él, pero a través de un periodista que sí lo conoce, le dije, hacerle solo una pregunta, ¿dónde estuvo Passarella ese día? Y Passarella dijo, yo ese partido lo vi en el hospital, en el séptimo piso de tal hospital, intubado, con 6 kilos de menos, no estuvo en la cancha. Con lo cual, no sabemos por qué Bilardo se la pasa diciendo, Bilardo y el resto, digamos, sí, se la pasa diciendo que Passarella decía, pone a Clausen. Daniel Passarella, lo vamos a transformar en comentarista del Mundial porque lo estás jugando desde afuera. ¿Cómo vio Argentina en estos dos partidos? Bien, la vi bien. Creo que la medida se puede tomar más contra el partido de Italia. Italia regaló la pelota y el campo después de haber obtenido el gol, y Argentina lo aprovechó bien. ¿Qué es lo que pasa por adentro, Daniel Passarella, que está fuera del campeonato? Una gran amargura, porque tenía muchos deseos de jugar este Mundial y prácticamente por una pavada me lo estoy perdiendo. Pero después de haber sufrido bastante por no haber podido participar a estos dos partidos, espero que pueda recuperarme para el partido de pasado mañana. ¿Perdió 4 kilos usted? Sí, perdí 4 kilos, pero ya gracias a Dios los he prácticamente recuperado. Y bueno, ahora espero solamente... Ya me olvidé del pasado, pienso presente. Gracias, Daniel. Chao. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Y la mano de Dios? ¿De dónde surge? ¿O barrilete cósmico? ¿De dónde surge? Esas frases que se van construyendo y que forman parte de lo que podríamos llamar el habla popular, que hasta le adjudica a algún relator, a algún periodista, a alguien del entorno de la selección, el copyright. No, barrilete cósmico sí es posible saber cómo salió. Bueno, que claramente lo dijo Víctor Hugo, lo escuchamos al menos una vez por semana. Pero hay antecedentes, ¿no? Porque vos mismo señalás... Barrilete cósmico no lo había dicho nunca, lo hice solamente en ese momento. Barrilete sí, dice todo el barrilete sí, tiempo. Claro, cósmico es lo que le agrega la en ese momento, poeticidad de Víctor Hugo, ¿no? Menotti, para ponerlo en contexto, en esa época es como que la grieta argentina era de un lado Bilardo y el otro lado Menotti. Menotti había sido el técnico de la selección entre el 74 y el 82, había ganado el Mundial 78, era una figura de un peso inconmensurable. Bilardo lo reemplaza a final, a comienzos del 83, y inmediatamente se empieza a armar una polémica entre ellos dos, y el periodismo empieza a jugar muy fuertemente. O estabas con uno o estabas con otro, eras enemigo o eras amigo. Y Menotti, yendo al mundo, se mataban, ¿eh? Entre Menotti y Bilardo se mataban, a diferencia, digamos, de los técnicos, de lo que es el fútbol de hoy, que es todo muy light, hay que buscar los diarios casi que se matan buscando alguna supuesta polémica, porque casi que no existen. O sea, hay que interpretar de la interpretación de la declaración de... Mucho más difícil, mucho más difícil. Una hermenéutica del relato de cada uno para encontrar disidencias entre técnicos actuales, ¿no? Bueno, Bilardo y Menotti se mataban. Y Menotti mataba todo lo que fuera bilardismo, y Maradona era el capitán del bilardismo en ese momento. Y en el avión yendo hacia México, con una parada previa en Lima, un periodista entonces de la agencia Telam, hoy en Clarín, Eduardo Castiglione, le pide una entrevista a Menotti. Menotti dice no quiero, qué sé yo, y estaban en la sala de estaban en el avión en la parte de los carritos, creo que según Castiglione. Menotti pide un whisky. Y me dice, bueno, dale, hablemos. Y empiezan a hablar del Mundial. Es una entrevista, entre comillas, informal, porque no está grabada, está escrita. Y a Menotti se le va la lengua, claramente. Se le va la lengua, pero está ahí, porque ya lo venía matando a Maradona. Decía de Maradona que los jugadores de fútbol no podían comprarse Mercedes-Benz o BMW como Maradona, porque representaban a un deporte popular. Y ahí es cuando dice, cuando Castiglione le pregunta... ¿cómo va a ser el Mundial de Maradona? Dice, y no sé, Maradona es un barrilete, se puso un arito, que en su momento ponerse un arito era una cosa escandalosa, usa tapado de piel, está como figura butragueño del Mundial, dice que Inglaterra puede ser campeón del mundo, una serie de declaraciones como muy raras, que explotan en México, ¿no? Explotan en México, y el periodismo bilardista, Víctor Hugo Morales, el diario Crónica, Fernando Niembro, Adrián Paenza, en Tiempo Argentino, incluso Osvaldo Ardizzone, empiezan a utilizar esa figura, la de barrilete, de manera irónica, como una especie de daga para Menotti. Para Menotti. O sea, cada vez que Maradona la rompía, y la rompía siempre en el Mundial, decían, ahí lo tienen el barrilete vuela cada vez más alto. Víctor Hugo durante el Mundial dice 4 o 5 veces barrilete, y le dicen barrilete, jajaja, y en el medio del gol dice barrilete cósmico. Lo de cósmico lo dice porque él suele decir que en los Mundiales usa ese tipo de figuras como universales. La mano de Dios no queda tan clara como fue. Hay dos versiones. Una es la que Maradona dice que la dijo él. El único diario argentino que la da, y muy chiquito, es Crónica. El textual era, lo hice con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios. Es una imagen que no está grabada, o sea que no la podemos escuchar, nunca escuchamos a Maradona decir eso. Pero uno de los periodistas que estaba ahí, que era el periodista que le escribía las columnas a Maradona para Tiempo Argentino, él dice que Maradona nunca dijo esa frase. Lo que dice él, y hay que creerle tanto como a Maradona, por supuesto, es que Maradona decía, no, el gol fue con la cabeza, no, el gol fue con la mano, en una conferencia de prensa posterior al partido. Y un periodista de la agencia ANSA, Néstor Ferrero, que tenía buena relación con Maradona, le dice a Maradona, dale Diego, fue clarísimo que fue con la mano. No, fue con la cabeza. Y Ferrero le dice, bueno, habrá sido con la mano de Dios. A lo que Maradona, según presta el periodista de Tiempo Argentino, Maradona le dice, habrá sido. O sea, según presta, es muy claro que Maradona dice, bueno, habrá sido, en referencia a habrá sido la mano de Dios que le había dicho el periodista de la agencia ANSA, Néstor Ferrero. Con lo cual los periodistas mexicanos titulan fue la mano de Dios. Y al día, en la columna que escribe Maradona y sale el martes, él dice, como enojado, dice, quiero desmentir absolutamente que yo haya dicho que él fue con la mano de Dios, eso es un invento de los periodistas mexicanos. Pero después, 2 días después, empieza a decir, sí, yo dije que fue con la mano de Dios. Entonces, como no queda claro, digamos. Andrés Burgo es periodista especializado en deportes. Burgo es autor del libro Ser de River en las buenas y en las malas y coautor de El último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas, escrito con Alejandro Wall, y de Diego dijo, las mejores 1000 frases de la carrera del 10, en coautoría con Marcelo Gatman. ¿Sabés, Andrés, nos queda poco tiempo por estas cuestiones que tiene la radio y esas expresiones que también forman parte del argot radiofónico, el tiempo es tirano, uh-huh, y cuestiones que vos bien conocés. Yo te propongo en este poco rato que tenemos, además de agradecerte el haber compartido este rato contigo y la claridad con la que reconstruiste la cocina de este libro editado por Tusquets, titulado El partido Argentina-Inglaterra 1986, que así como antes mencionaste a manera de pregunta que a lo mejor nunca vayas a tener una respuesta, si hubo algún argentino ese día, 22 de junio del 86 en las Islas Malvinas, vinculado con lo que estaba pasando en el Estadio Azteca, que te refieras a un personaje que no estaba en el seleccionado, pero que por alguna razón lo incorporás en el libro y casi al final del libro, como al final de esta conversación. Héctor Rebasti. Mira, Rebasti también aparece al final por una cuestión, no sé, de azar. Al principio estaba al comienzo del libro. Es uno de los 12 futbolistas soldados que hubo en Malvinas. Cuando me refiero a futbolistas soldados, son todos muchachos nacidos en la clase 62. En este equipo había 5 jugadores de la clase 62. La clase 62 es mayormente la que alimenta, digamos, a las tropas argentinas en Malvinas. Eran chicos de 19, 20 años que habían hecho la colimba el año anterior y simplemente fueron por eso, digamos. Uh-huh. O sea, habían hecho en 1981 la colimba, la guerra se declara en marzo. La colimba empezaba justamente en marzo. No podían llevar a alguien que no sabía ni levantar un fusil, ni que no habían tocado un fusil. Entonces llevan a los del año anterior. Y ahí había 12 futbolistas. Eso para mí era como un tema central en el libro. Siempre se habló de este partido como una especie de revancha, ¿no? De revancha nacionalista. Pero ahí lo que tenían que decir eso eran los soldados que hayan estado ahí. Tío, no podía hablar con todos los soldados, entonces lo que quise hacer es hablar con la mayoría de los muchachos que eran futbolistas cuando fueron allá. Se suele hablar siempre de Felipe, que es claro, técnico de Independiente, de Escobedo, exjugador de Belgrano, Colón y Vélez y los Andes. Pero yo quería también hablar con los futbolistas que fueron a Malvinas y después de Malvinas dejaron de jugar por razones obvias, porque mataron a un amigo a 2 metros, porque quedaron mentalmente todo lo turbados que quedaríamos nosotros si vamos a una guerra y nos cagamos de hambre y de frío durante 100 días. Y Rebasti es uno de ellos, es un muchacho que había atajado en San Lorenzo y atajaba en Huracán en el momento de la guerra. Estaba en el plantel profesional, pero no llegó a atajar en primera. Era compañero de Felipe en Huracán y en la guerra. Y si bien muchos de estos exfutbolistas soldados te dicen que fue un partido más porque le tiene más bronca a los militares argentinos que a los soldados ingleses, Rebasti te dice todo lo políticamente incorrecto, te dice todo lo que te deja sin aliento, porque Rebasti te dice, yo después de ese partido volví a mirar a los ojos a mi familia, después de ese partido estuve 3 horas llorando, después de ese partido sentí que había cerrado una herida o empezaba a cerrar una herida, después de ese partido yo sentí que había ganado la clase 62, o sea, le adjudica a ese partido como recuperador de oxígeno, dice eso, yo gané oxígeno con ese partido, como una especie de curador, ¿no? Así que si lo dice Rebasti, que estuvo en Malvinas y vio todas las atrocidades que vio, él estuvo hasta último minuto combatiendo, de hecho Argentina ya había los militares ya habían firmado el protocolo de rendición y el tipo seguía disparando porque no se quería ir de ahí, estaba como enardecido porque había visto esa misma noche como habían matado a sus amigos. Bueno,